enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes, buenas noches, a ver. Buenas noches. Bueno, mirá, todavía es de día. Sí. ¿Cómo andás, Ana? Bien. ¿Bien? Oh, bien. Bueno, acá, ¿cómo andan los compañeros? Están relajando un poquito, ya que estamos al aire. Bueno, pedimos disculpas porque estamos re tarde ya con el tiempo. Estuvimos tratando de resolver un montón de cosas. Es como la cuarta vez que intentamos arrancar. Y bueno, ahí estamos. Al aire otra vez. La semana pasada no salimos al aire. Hicimos una pausa. Estuvimos reunidos acá conversando algunas cosas. Y bueno, ahora estamos aquí de vuelta. Estamos saliendo por el 91, por el canal 3 de aire y por la página de Radio La Negra, que es www.radiolanegra.com.ar. pueden escucharnos ahí o en el blog de Radio La Negra, porque por internet no estamos saliendo. Bueno, listo esa parte. Pueden escucharnos pero no vernos. Claro. Por internet. Ajá. Exacto. Vernos, bueno, solamente por el canal 3 de aire. Bueno, prueben. Pongan la antena, fíjense si pueden agarrar canal 3 para ver El Pueblo TV y mándennos mensajitos o llámennos al 455-710. También nos pueden escribir al Facebook, a elpueblotv.elbolsón. Y también nos pueden mandar mensajes a un celular, que es el 154-68-70-98. Vamos a empezar con un tema local que en realidad tiene que ver con un curso que se vino realizando en la Fundación Cooperar sobre construcción de estufas de alto rendimiento y mampostería. Donde era un curso práctico, donde se aprendía, digamos, la teoría de eso y del funcionamiento del calor y todo eso, y también cómo hacer esas estufas. De hecho, lo que vamos a ver un poco en el video también tiene que ver con la práctica que hicieron. si te parece lo vemos. Dale, veámoslo. Ahí uno de nuestros compañeros participó del curso, así que bueno, lo vemos. Un curso de estufas de bajo consumo, alto rendimiento. Eso. Bueno, hoy es el último encuentro de 8. Hicimos nosotros, nuestro grupo hizo una estufa Roque, los otros grupos, otro hizo otra Roque más chiquita, una estufa de contraflujo. Yo lo hice para poder aprovecharlo, para poder hacerlo en mi casa, para poder tener una estufa como esta en mi casa. No sé cuándo la voy a poder hacer, pero es la idea. Hecho de que uno por ahí está más acostumbrado a pagar porque te hagan algo y descubrir por ahí que podés hacer algo que realmente sirve y lo podés hacer vos solo, por ahí con la ayuda de algún amigo o algo así, está muy bueno. Y más que una revelación, es una confirmación por ahí, ¿no? De algo que me parece que se viene dando bastante. Esa estuvo buenísima. Lo que hicimos fue una estufa Roque, pero a medida, para la casa de Lois, que está ahí atrás escondiéndose, que es una casa pequeñita. Entonces tuvimos que hacer un rediseño de lo que había para las dimensiones de la casa de él. Y bueno, ahí está, un tacho más pequeño, y hicimos la mezcla de adobe, de aislante, adobe con aislante. Probamos todo, desde hacer la mezcla, armarla que está ahí y prenderla como ahora. Ya la prendimos 2-3 veces y empezamos a ver cómo iba funcionando, tapando los huequitos, que nos salía humo por todos lados al principio. Y qué más, y ahora hicimos un agujerito para poner un pirómetro para ver cuánta temperatura levanta. Experiencia nueva, como que fue un acercamiento prácticamente inicial a todo lo que sería el tema de las estufas, y el laburo me gustó porque como que se trabajó entre pares y como que nunca fue una traba el no saber un montón de cuestiones, sino como que fui acompañada en ese camino de ir aprendiendo desde el principio, así que está bueno y estoy como en ese proceso, y veo que todos estamos en ese proceso de un aprendizaje que es muy horizontal y está buenísimo, y es muy experimental también, así que la verdad buenísimo. Bueno, lo de algo vas a tener que decir. Bueno, yo no sabía aprender un fósforo y ahora sí, para mí es un punto grande. Gracias. Es una estufa finlandesa, doble cámara de combustión, la cámara primaria donde está la leña y una cámara de combustión secundaria donde se termina de quemar todo. Y tiene una particularidad que se llama centrífuga, porque la cámara de combustión secundaria se genera un efecto centrífuga en el que los gases calientes giran y se mantienen sin quemar más pesados en el exterior, y a medida que se enfrían salen por unos ductos que están en el centro a los costados. Esos gases ya quemados bajan, siguen dejando todo el calor en la mampostería y después se van por la chimenea. Tiene la ventaja de que quema más eficientemente la leña, levanta más temperatura la cámara de combustión, entonces es una combustión completa. Y vos podés calentar muy bien toda la mampostería y después eso queda irradiando un muy buen tiempo. El cardio, lo fundamental. Lo fundamental es la combustión y el bajo consumo de leña. Y no solo que la combustión sea eficiente, lograda a altas temperaturas, sino que ese humo caliente no salga directamente hacia afuera. Claro. Sino entonces que está el segundo tema importante, además de la combustión, que es la transferencia de energía a un material denso, como por ejemplo los ladrillos refractarios, que permiten que lo que decís vos, haya una inercia térmica, pero además que la mayor cantidad de energía quede adentro de la casa y no salga por la chimenea. La necesidad de hacer este curso, o la idea de hacer este curso, me surgió a mí a partir de del aprendizaje mío en construcción de estufas, realmente de chocarme con muchas paredes a lo largo de los años, ir como probando, investigando, leyendo lo poquito que hay para leer. Decidí que también está bueno transmitirlo, está bueno juntarse y ir generando conocimiento, más que nada. Uh-huh. Con la idea de que yo no soy la persona que viene a impartir conocimiento, sino que lo generamos acá, lo inventamos, y las cosas que suceden acá son únicas, son irrepetibles, y la idea básica de esto es que de los errores que cometemos es donde más aprendemos. Hay que equivocarse muchas veces para aprender, y está buenísimo equivocarse acá porque el material está. No hay nadie que te esté queriendo que vos termines una estufa en una casa. No es tu casa tampoco. O sea, actualmente, que yo sepa, en Sudamérica no hay algo como esto. No hay ningún lugar donde se esté investigando, probando, midiendo, construyendo, desarmando, volviendo a construir diferentes diseños de estufas de mampostería de alto rendimiento. Y bueno, así como somos, bien simples, estamos haciendo algo que realmente es diferente, es nuevo, aunque es viejo, o sea, es viejísimo. El ser humano viene quemando leña hace más o menos 5 millones de años. Cuando vemos un fuego, cuando sentimos su calor, obviamente vibran las células nuestras al son del fuego, porque bueno, está en nuestros genes. Espero poder seguir un poco más con esto y que para básicamente mejorar la calefacción de las viviendas en una zona que necesita calefacción, en una zona que le viene bien el ahorro de la leña. O sea, estamos en una zona boscosa, pero los bosques también sufren con el impacto del desmonte. La mayoría de las viviendas de la zona hoy por hoy dependen del gas natural como único recurso. O sea, que si se te corre el gas natural, vos y tu familia están al horno, y no puede ser así. Si el caso se da de que de repente se corta un caño, se corta el suministro de gas natural, o se cortan los subsidios del gobierno que bancan el gas natural, de repente se va a ir volviendo como una posible solución, una de las tantas soluciones a esta inminente crisis energética que vivimos, ¿no? Así que bueno, la calefacción a leña, alto rendimiento, todo se puede construir con material reciclado, ladrillo, piedra, de todo. Así que bueno, y barro. Así que bueno, de eso se trata. Bajamos los volúmenes de los monitores. Bueno, ahí veíamos la nota, sí, de lo de las estufas, la verdad. Buenísimo. Muy interesante. Todos los que tengan que no tengan otro tipo de calefacción que no sea la leña, me parece buenísimo poder tener uno, o sea, tener la experiencia de uno de estos sistemas de calefacción, que bueno, está bueno ver cuál es el indicado para cada casa, para cada caso. Sí. Porque bueno, no todos necesitamos una salamandra de fundición como te la venden en los lugares, ¿no? Depende del tamaño de la casa y bueno, también es muy importante que la casa, sumarle a la estufa, que la casa esté bien cerrada, ¿no? Porque también, digo, todo es importante porque es un todo. Pero bueno, está buenísimo esto de poder aprender a hacerla uno mismo, con saber qué materiales llevan, cuál es el plano, cómo se arma, para poder hacerte la voz en el caso que la necesites, porque es algo que se está investigando también, como decían ahí. Y que también, no sé, como hicieron ahí, una de las estufas la reformularon en base a un modelo de otra la hicieron más chica que el modelo tradicional, así que bueno. Y esto que decías vos de la autoconstrucción también es como súper importante, porque tiene que ver también con un poco, un montón de otras cosas, ¿no? De, bueno, te autoconstruí la estufa y también te puedes autoconstruir tu casa, te puedes auto producir tus alimentos y es como que, bueno, te estás haciendo cargo de un montón de cosas que está buenísimo, ¿no? Hacernos cargo de esas, no sé, de esas cosas que son para nosotros, para... Sí. Y que también tienen otro proceso, otro resultado, otra calidad también, ¿no? Tanto hacértelo vos, tu casa, como vos querés, pensándola desde el principio hasta el final, como produciendo tus propios alimentos y, bueno, es otra forma de vida, son otros tiempos también, ¿no? Uh-huh. Porque hay que ponerle como mucha energía y mucho tiempo. Y es una elección también, que a veces el laburar tantas horas, digamos, en otras cosas te impide hacerlas, pero bueno, está buenísimo. Y también, o sea, empezar tiene algo, no sé. Tiene que ver con sacarle un poco la pata al sistema, ¿no? Que nos plantea una manera que es, bueno, todo se puede comprar, todo se puede, o sea, todo se puede y todo se debe, ¿no? Todo se debe, sí, comprar, todo se debe cambiar por algo nuevo, ¿no? Como eso. Y bueno, esta otra parte que es aprender a hacer las cosas que necesitamos y hacerlas por nosotros mismos, juntándonos con nuestros vecinos, nuestros amigos, y poder a raíz de eso, de un momento de compartir y todo, terminar realizando las cosas que queremos y que después van a ser para nosotros, para todo lo que, bueno, uh-huh, todo lo que lo usemos, no sé. Sí. Bueno, nos olvidamos de decir, o no sé si vos lo dijiste, que es el programa número 39 hoy. Yo no lo dije, así que vos no lo dijiste. Y es 4 de noviembre. 4 de noviembre. Bueno, seguimos conectados a través del Facebook, que es el pueblo TV.elBolsón, en el cual nos mandaron una nota que en realidad es un texto, pero que yo más o menos quería comentar porque recién nos la mandaron, que tiene que ver con el canal de TV de Río Negro, Walkitun TV, que es el canal de primer canal que se inauguró cuando con la nueva ley de medios, el, sí, primer canal de un pueblo originario. Y bueno, ellos el pasado viernes, que fue hubo una audiencia pública sobre la ley de medios de la Patagonia, donde participaron 80 organizaciones, grupos, radios, de todo, ellos hicieron una denuncia muy grave al respecto. donde hay un documento acá que se puede buscar en la página, que es www.auquimpiuquemapu.com.ar. En realidad no es Auquín, es Avquín con B corta, Piuque, pero se dice de esa manera. Bueno, ellos lo que plantean básicamente es que cuando se montó este canal, que fue en una comunidad que está ahí a unos kilómetros de Bariloche, una comunidad mapuche, le ofrecieron a la gente de la comunidad poner este canal. Y ellos dijeron que sí, que querían. El tema es que cuando ponen este canal, en realidad esto fue como muy al poquito tiempo, ellos le dicen, bueno, pero nosotros no tenemos capacitación, no sabemos manejar una cámara y no entendemos nada de esto. Necesitamos que primero nos den una mano, nos capaciten. Bueno, lo que denuncian ellos es no solo eso, sino que se metió otra gente, digamos, al canal, que, digamos, tiene una cuestión más partidaria. Ellos no están siendo parte de ese canal y tampoco hay cámaras, no hay micrófonos. O sea, prácticamente es un canal que está retransmitiendo otras cosas, siendo que supuestamente era un canal para la comunidad mapuche y para... Uh-huh. Bueno, esa denuncia ellos la hicieron en esa audiencia, y bueno, hay un documento publicado. Me parecía importante como decirlo por esto de que, bueno, está buenísimo a veces algunas cosas, como por ejemplo estuvo bueno esto, que le den una licencia a una comunidad para un canal, pero por otro lado, hasta dónde fue como una movida publicitaria política y hasta qué punto realmente ese canal tenía que ver con una construcción real de esa comunidad que quiso poner un canal. Claro. Y bueno, yo me acuerdo cuando esto pasó, se hizo público, digamos, la inauguración. Creo que incluso estuvo Cristina, sí, porque fue una vez que ella venía para Bariloche. Y después me escuché muchas veces en boca de los representantes del AFCA nombrar a este canal como parte de las licencias que se entregaron a los pueblos originarios o otras organizaciones, y mientras tanto nosotros íbamos haciendo algún seguimiento de cómo iban las cosas con el canal, preguntando a gente que por ahí conocemos o que conoce la situación, y veíamos como un poco esto que marca esta denuncia, ¿no? Como que había una realidad que no estaba siendo correlativa con lo que se decía, sí, desde el gobierno, desde el Estado. Y lo que es muy loco, que supuestamente un canal de TV, digo, como mínimo tenés que tener un micrófono, una cámara que te firme y después conectar a una computadora para que salga el transmisor. Ni siquiera eso, o sea, es como un abandono de la cuestión, digamos, me parece bastante lamentable y una falta de respeto hacia esta comunidad que se siente usada y tienen toda la razón. Uh-huh. Así que bueno, este tema fue denunciado por ellos en esta audiencia pública y prácticamente no fue tomado por ningún medio de comunicación, lamentablemente, porque me parece importante tomarlo, porque también hay que hacer autocríticas muchas veces y no se hacen. Así que bueno, eso por acá cerca, por Bariloche. Bien. Y ahora seguimos con ahora, lo del espionaje, ¿no? Sí, nos vamos a ir para Venezuela, y en realidad pues, no para momento. Venezuela. Sí. Vamos a Venezuela. Vamos todos a Venezuela. Y estaría re bueno, ¿no? Y vamos a pasar en realidad un informe cortito de Telesur donde explican en realidad lo que ya sabemos, pero que bueno, acá como que hay documentos que confirman que Estados Unidos estuvo haciendo espionaje en Venezuela, a funcionarios del gobierno, leyéndoles sus correos electrónicos y bueno, sobre todo, todas las cosas que pasaban, espionaje. Y en realidad es como que esto salió público y como documentado y fundamentado, pero que sabemos que Estados Unidos espía a todo el mundo, lo sabemos. Pero bueno, vemos este informe de Telesur. Bien. En América Latina. Precisamente esta semana el portal Wikileaks reveló que la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, es una de las urbes más espiadas por los servicios secretos del país norteamericano. Objetivos militares y comerciales son parte de los intereses de Estados Unidos en este país suramericano, en Venezuela. Caracas, la capital de Venezuela, se suma a la larga lista de ciudades vigiladas ilegalmente por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y la CIA. De acuerdo con un mapa mundi publicado por Wikileaks, la metrópoli aparece como uno de los puntos más activos de la red de espionaje estadounidense. Y ahorita tenemos pruebas pues un poco más contundentes de que sí hay un espionaje hacia los usuarios y usuarias de tecnología. Y cuando digo usuarios y usuarias, estoy hablando de una persona, de una institución y de un país, porque los países son usuarios de tecnología. Según Wikileaks, el espionaje sobre Venezuela tenía intereses militares, pero también comerciales. Un aspecto que para el especialista en software libre Octavio Rosell vulnera la privacidad de las personas, quienes cada vez más utilizan Internet. ¿Y las corporaciones por qué están interesadas en saber lo que hace una señora, una ama de casa, o un estudiante, o una estudiante, cualquier persona conectada a Internet? Porque pues, empiezan a ver cuáles son sus preferencias, cuáles son sus costumbres en la Internet, y empiezan pues de allí a hacer lo que llaman minería de datos. A través de la red PRISM, Estados Unidos habría obtenido información sobre el petróleo de Venezuela y compras militares. La red PRI es un proyecto de la NSA que se constituye en espiar las comunicaciones mediante el uso de las aplicaciones que nosotros hacemos a diario, como por ejemplo el uso que hacemos de Google, el uso que hacemos de Facebook, de las redes sociales. Plataformas cuyos servidores se encuentran en suelo estadounidense. Para el movimiento de software libre, esto facilita la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana. De esta manera, Caracas se une a 9 capitales latinoamericanas espiadas por Estados Unidos, entre ellas Brasilia, Quito y La Habana. Para especialistas del movimiento software libre, la mejor forma que tienen los países de protegerse del espionaje es creando su propia plataforma tecnológica. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela. Pero pone a grabar. Ay, pero el otro ya se perdió. Estamos al aire. Lamentando no sé qué pasó con el programa, hizo pum pum pum y... Ah, pero estamos. Estamos. Yo me miro. Bueno, veíamos, la verdad que no llegué a escucharlo, pero esta nota sobre el espionaje de Estados Unidos en Venezuela, en este caso. Sí. Ahora vamos a pasar a... digamos, como para contrarrestar un poquito la información de antes sobre el canal Mapuche de Bariloche, podemos comentar también brevemente una nota, que es que los compañeros de la Rastrojera TV, que son parte también de la Red Nacional de Medios y son también construyeron el transmisor de TV junto con nosotros, ¿no? Uh-huh. Cuando vos fuiste ahí al taller. Y ellos concretaron la primera transmisión de televisión comunitaria en el vecindario, en el SET 5, que es como un SEM acá, allá en un barrio. Concretaron una primera transmisión en vivo con un programa en vivo con jóvenes de la escuela donde contaban problemáticas del barrio, invitaron a vecinos y bueno, nada. Proyecto sin plata, con un transmisor hecho a mano y con muchas ganas de hacer cosas. Y ahí compartiendo con la gente del barrio. viene de un trabajo, de un taller que vienen haciendo hace un año en la escuela, la productora audiovisual La Rastrojera, y vienen trabajando con estos chicos en un taller, y bueno, y ahora concretaron esta transmisión, que está buenísimo porque los chicos salieron al aire en la tele y los vecinos los podían ver. Así que bueno, ahí bueno. Felicitaciones y un abrazo ahí a los compañeros de La Rastrojera TV. Buenísimo. Bueno, tenemos, antes de irnos por ahí con algún videito que tenemos más. Ah, no, tenemos un par más, ¿no? Tenemos lo que habías traído de etiquetas, ¿no? Y que no sé qué era, pues. Sí, ya eso, un video. Y después que... hacemos la promo de lo que se viene del Pueblo TV, lo que estamos trabajando. Lo que vamos a ver ahora es una producción audiovisual, no es una información, digamos, que tiene que ver con las etiquetas que se ponen últimamente mucho y a veces injustificadamente, etiquetas de enfermedades mentales en niños, en jóvenes, y bueno, muestra un poco la otra cara de eso, este video, cómo se pueden cambiar esas palabras, esos trastornos por otras palabras, y me parece que está bueno para reflexionar un poco. No tiene audio, tiene música, así que los que los escuchan por la radio solo van a escuchar una música, no van a poder, no van a poder saber bien de qué se trata, pero es para verlo por los videos. Bueno, prendiendo la tele. Nosotros, bueno, ahí veíamos ese, era como un clip con los chicos planteando, sí, un cambio hacia otra manera de... Sí, un poco también de cuestionar la locura, qué es la locura, quién, claro, es, y quién está loco en este sistema, sobre todo. Y después de eso estábamos viendo... ahí el spot o la propaganda para lo que va a ser Sonidos del Pueblo. Del Pueblo. Sí, que va a ser es algo que estamos trabajando, una especie de programa del Pueblo TV, va a ser, o sea, podría encasillarse en esa grilla. Y la idea es hacer unos recitales con público que van a ser filmados y grabados, o sea que va a quedar un resultado audiovisual de eso, con bandas locales y también con el público ahí presente y pudiendo compartir una comidita. Va a haber pizzas, choripán, cerveza casera, algún vinito también. Y bueno, los estamos invitando, como decía el spot, para el... Ah, porque claro, los que escucharon en la radio solamente escucharon una musiquita de Guernica. Pero lo que los estamos invitando es el sábado 16 de noviembre, a partir de las 20, en la sede de Atech, Chubut, ahí en Lago Puelo. Ahí donde se junta la ruta vieja y la ruta nueva. Y eso, a escuchar música, va a estar De Aicito y Leo Pi, que son músicos locales, con orientación al folclore argentino. Y también se puede bailar un poco en algunos momentos. Vamos a ver cómo distribuimos el espacio, porque bueno, la idea es realmente darle importancia al registro audiovisual de todo lo que esté pasando, para también ir generando un... voy a decir de vuelta la palabra registro. Un registro de las bandas que están tocando en este momento, el de los músicos, de los sonidos de esta comarca, digamos. Bueno, eso. También están invitadas las bandas que quieran a contactarse con nosotros por los medios de siempre, al mail, que es el, por ejemplo, elpueblotv.elbolson@gmail, o al Facebook, y decirnos: nosotros queremos estar, y bueno, vamos coordinando las fechas. Queremos poner, por lo general, vamos a ubicar dos bandas juntas. Uh-huh. Para hacer una fecha en conjunto, digamos, y trataremos de ir ordenando por estilos. Y yo me imagino que también de a poco iremos mezclando algunas otras artes. Danza por ahí. Claro. O algo, actuación. O artes visuales, no sé, pintura, no sé si teatro. Se pueda. Teatro. Clown, bueno, veremos. Vamos a ver cómo va. Está y. Bueno, por ahora arrancamos, tiene como varias finalidades, que bueno, una es salir nosotros como el Pueblo TV hacia afuera de lo que es nuestra casita, y poder contactarnos con la gente de otra manera, o sea, no a través de las pantallas y los cables y los no sé qué, sino por ahí más en persona. También generando una situación audiovisual que no tiene mucho que ver con... O sea, que tiene mucho que ver con la tele, pero también tiene que ver con el... No sé, con un evento artístico y un evento de juntarse entre muchos, ¿no? Todos los que estemos ese día ahí. También es para juntar fondos para sostener este proyecto. Y el de la radio y el de Prensa del Pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también para hacer visible el trabajo que estamos haciendo, para que la gente nos conozca, para que la gente conozca también a las bandas, porque después, bueno, la banda se va a quedar con un producto audiovisual, digamos, o sea, con lo que están haciendo registrado ahí. Claro. Así que, bueno, estamos entusiasmados con eso, vamos a ver cómo sale. Aceptamos todo tipo de colaboraciones, pero bueno, ya hay todo un equipo trabajando. Si les parece, vemos el clip de Leo Pi, que ya lo hemos pasado anteriormente, pero bueno, vamos a ver, que él va a estar este 16 de noviembre. y bueno, es un adelanto de lo que se verá. Lo vemos. Volvíamos a pasar ahí el spot de esto que anunciábamos para el 16. Bueno, nos estamos yendo, último bloque, hoy sí. Cortito, el informativo. Cortito, pero bueno, como empezamos bastante tarde, ahí medio como que estamos terminando a la hora de terminarlo siempre. Claro. Empezamos tarde, pero terminamos puntual. Si fuese posible, digamos, algo así. Bueno, no sé, para anunciar el ciclo de cine de los martes, fuera de cuadro. ¿Este mes qué temática? ¿Alguien sabe? No, no sé. Yo busqué la película, tiene un nombre medio difícil en inglés. A ver si nuestra columnista de cine... Dice, a todos los amantes de la street art, el graffiti, el stencil, las pegatinas y todos y todo aquello que les gusta la creatividad, No se pierdan este martes en Fuera de Cuadro. Verbo. Exit Show de Gift Shop. Excelente. Excelente film de Banksy. Banksy. Martes a las 20 horas. No se rían. Bueno. Entrada libre y gratuita, como siempre. ¿Sabes cuál es la peli? ¿La conoces? No, pero me imagino, no sé, justo el otro día vi esta Verbo, que es, tiene toda esa onda, así de graffiti. La salida del negocio de regalos, algo así es la traducción, no sé bien cómo traducirlo, pero bueno. Bueno, no tenemos más de para... del centro de estudiantes. Sí, ahora ya llegamos al viernes, para que... El jueves tenemos el pantallazo. Son de alas, el pantallazo que llega a noviembre acá. Mira qué bien, tenemos todas las películas juntas. Tenemos el 7 de noviembre La guerra del fracking, o sea, es la que pasan. La de Pino Solanas. Nueva de Pino Solanas. Ah, mira vos. La interesante. Última peli. Más allá de lo desagradable. Pino Solanas. Perdón. Las pelis de Pino Solanas están interesantes. Bien, un buen cineasta. Sí, y hay como que hacer una disociación importante. Y tenemos los viernes, en la universidad también, volvió el ciclo de cine del Centro de Estudiantes y tenemos... El Guerrero de la Basura. Una película, creo que es americana. Yankee, norteamericana. Pues tendría que haber dicho. Algo más para anunciar. Ahí nos comentaba Bere que el otro fin de semana, o sea, sería el sábado 16 también, se va a hacer la marcha pidiendo justicia por Coco. La marcha que siempre se realizó. Los sábados cercanos al 13, que es la fecha que se cumple todos los meses. Y bueno, se va a hacer el otro sábado, no este que viene, sino el otro. Bueno. Buenísimo. Creo que nada más. Vamos cerrando. Ya estamos cerrando. Nos despedimos entonces hasta el lunes que viene en Pueblo TV. Mientras tanto, pueden mirar el Pueblo TV por el canal 3. Porque hay programación, o sea, no hay una programación definida, ¿no? Pero sí estamos pasando pelis, documentales, musicales, cortos. Volvemos a repetir que está buenísimo que los que nos pueden ver nos avisen, nos digan cómo se ve, dónde están, en qué parte del pueblo. Gracias a Ibs, que nos avisó desde Mallín del Medio. Ibs, claro, nos avisó desde Mallín del Medio que con cierta dificultad nos veía. Ese momento no nos escuchaba, pero no era porque no se escuche, sino porque estaba desconectado un cable acá. Que nos suele pasar, digamos. Sí, también suele pasar de que pongan y se vea la pantalla negra, eso quiere decir que algo se colgó el programa, no sé qué, bueno. Así que también nosotros estamos ahí. Bueno, eso, avísennos, escríbanos al elpueblotv.elbolsón ahí, o vía mail a elpueblotv@gmail, o llamen a la radio, que es 4455-710. O pueden mandar una carta. Pueden venir no sé personalmente también. O sea, nada, pueden comunicarse de diversas maneras. Pueden avisarnos a nosotros que... Nos conocen mucha gente ahora que salimos de la tele. Nos pueden parar por la calle y decir. No, bueno. Listo. Nos vemos el lunes que viene. Bueno. Gracias. Chao. Gracias a todos. We'll be right back.